FM La Caterva, la radio comunitaria de Barracas, 97.3. FM La Caterva. Escucha La Salada. Los martes de 9 a 10 de la mañana. Nahuel, compañero de la CT, compañero de 22 años, un pibe más de los barrios, fue muerto por la espalda por prefectura, albatros de la prefectura. La Salada. Un programa desde los márgenes. Con la conducción de Rafael Klexer. Nuestra construcción simbólica del enemigo interno que necesita el gobierno para justificar la represión. Buenos días a todos y a todas. A ver, me acerco. ¿Está bien el micrófono ahí? La mejor de las noticias hoy, antes de darnos a presentar, antes de saludarlo, quiero decir que se ha recuperado el nieto o la nieta 126. Un símbolo de lucha, de perseverancia, de dignidad de nuestras abuelas. Apareció. Existen esos 500 nietos, estamos yendo por ellos, espérennos, ahí estamos, vamos a seguir. Bueno, la mejor de las noticias, ¿no? 126 nietos recuperados, todo un símbolo en esta Argentina, que aunque nos quieran imponer la tristeza a fuerza de golpes, a fuerza de balas, a fuerza de ajuste, bueno, siempre aparece una flor en el lodo, ese lodo se llama la nieta 126. Bueno, hola Fede, ¿cómo andás? Muy bien, Rafa, contento de poder empezar una vez con una buena noticia del programa, así que sí, contento hoy. Hoy ojalá, no va a poder ser una caterva de buenas noticias, porque bueno, qué sé, dicen que la comunicación no vende si son todas buenas noticias. Bueno, nuestros compañeros laburantes del otro lado de la pecera, ¿cómo andan? Bien, laburando, muy bien. Bueno, FM La Caterva, aquí estamos en este programa que le dimos de llamar La Salada, un programa desde los márgenes. Bueno, nos puedes encontrar en fmlacaterva.com.ar y los teléfonos, o el teléfono. El teléfono es el 4302-6394, como siempre, para pedir temas, mandar saludos o lo que vos quieras, ¿no? Sí, si es de saludos, me mandaron un mensajito a Alejandra de Soldati informando a todos y a todas que llegó el camión con los alimentos, con la mercadería. Lo estaban esperando desde el mes de octubre. Ah, miércoles. Sí, sí, los merenderos estaban recontra complicados porque el gobierno en este ajuste te va retaseando los alimentos para los niños. Bueno, Alejandra ahí llamó que, por supuesto que no se pusieron al día, entregaron 800 leches, suelen entregar 2.000 por mes. Imagínate, en 3 meses entregaron casi la tercera parte. Bueno, chicas, ya saben lo que tienen que hacer cuando el Estado no cumple, sabemos cómo organizarnos. Bueno, bueno, estamos acá con esta buena noticia del nieto 126. El sábado concurrimos a una actividad llamada Para resolver la pobreza hay que discutir la riqueza, cosa que no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados siempre de los márgenes a plantear lo que es la pobreza estructural, los números de la pobreza, sabemos cuántos chicos. Acuérdense que casi 6 millones de pibes, es decir, la mitad de pibes menores de 12 años en este país son pobres. De ellos, 1.800.000 son indigentes. ¿Sabes lo que significa indigente? ¿Qué significa indigentes? Que no tienen para comer, directamente, lisa y llanamente. No es que tienen un problema de le falta el ingreso, que no, no. 1.800.000 pibes menores de 12 años en Argentina no tienen para comer. Casi 6 millones de pibes, la mitad de la población de los pibes menores de 12 años es pobre en la Argentina. Cosa que viene creciendo año tras año. ¿Y vos sabés dónde crece la indigencia? Digo, los números que inclusive que da el Estado. En la Ciudad de Buenos Aires es donde más crece la indigencia, producto de la falta de políticas públicas. Pero, digo, hoy estas jornadas, este seminario que se armó en una plaza pública para charlar las ideas acerca de la riqueza, porque hay que invertir la lógica. Si sabemos los datos de la pobreza, ¿por qué no sabemos los datos de la riqueza? Y no lo sabemos porque están ocultos, porque no hay... No, No hay un acceso a los libros contables de las empresas para saber lo que acumulan. Lo que está, el dinero que está en los bancos es desconocido en cuanto a su propiedad. La fuga de capitales es desconocida, o por lo menos no te dan los datos. Algo salió acerca de los Panama Papers, es decir, aquellos... No fuga de capitales en función de que giran sus dividendos a las casas matrices, sino que ocultan en paraísos fiscales parte de la guita para no pagar impuestos. Eso algo sabemos a partir de filtraciones, porque tampoco lo publicaron ellos. Exactamente, de filtraciones. Bueno, entonces no conocemos realmente. Sí conocemos, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que si nosotros dividimos cada habitante, no cada familia, cada habitante de la ciudad de Buenos Aires por el PBI interno de la ciudad de Buenos Aires, cada uno, es decir, un pibe de 2 años o una abuela de 50, 80 años, recibiría 85.000 pesos por mes. Así lo que escucharon. Ahora, alguien recibe 85.000 pesos. Es decir, vos fijate el promedio, esto es un promedio. Claro. Es de 85.000. Entonces tenemos gente que no recibe nada y gente que recibe 850.000. Ahí está la desigualdad, porque muchas veces te hablan de la distribución del PBI, pero en realidad es muy desigual. Tenemos gente que gana muy poco o tiene un ingreso por muy poco y muy pocos que tienen el ingreso por mucho. 100.000 personas en el país se quedan con el 60% de la renta nacional. 100.000 personas, es decir, estamos hablando de 25.000 familias, se quedan con el 60% de la renta nacional. Y eso se va achicando, donde tenemos, en la Argentina ya hay tres tipos que pasaron los 1.000 millones de dólares. Bulgaroni, Urnequian y el tercero, bueno, no me acuerdo qué, si alguien me acuerda, creo que Laura se acordaba, me pasó los datos. Pero bueno, ya tenemos tres familias que están por arriba de los 1.000 millones de dólares. Bulgaroni, Urnequian y el tercero que no me acuerdo. Bueno, entonces, ¿pero qué pasó con esto? A los sectores populares nos cuesta muchísimo entender esto de que en la medida en que no sepamos quién es el enemigo, cuánto acumula la concentración de la riqueza y cuánto es, digamos, no vamos a poder resolver la pobreza. Inclusive cuando empezamos a tirar datos con esta consigna, saber, digamos, resolver la pobreza y discutir la riqueza, muchas veces nuestras mentes colonizadas empiezan hablando de la pobreza, como recién seguramente hice yo cuando empecé. Porque después tenemos invertida la lógica. Bueno, eso, y se vienen las fiestas. Las fiestas que, bueno, implica poder hacer un balance del año, implica en familia poder proyectar para el año que viene, ver las metas, ver qué estuvo mal, qué estuvo bien. Bueno, y también me parece que tenemos que hacer una reflexión y un balance también como sociedad. ¿Cómo nos fue este año? ¿No? Un año que todavía no termina, por supuesto. Recién estaba preguntando si los compañeros del Polo Obrero levantaron el acampe heroico que están haciendo o que estuvieron haciendo la 9 de julio. Me dijeron que sí. Espero que les haya ido bien en su relación, en esta dimensión de poder negociar con un Estado diferente al que teníamos con el gobierno anterior, por supuesto, digamos, no tiene que ver en términos de mediaciones. Te puede dar más o menos, no es una cuestión de dar o más o menos a las organizaciones sociales, sino que hay una dimensión diferente. Los niveles de corrupción, aunque vos te comas eso de que te tiran los bolsos por la tele, los niveles altísimos de corrupción de este gobierno y los niveles de represión son increíble. Entonces hay una dimensión diferente. Puede ser que inclusive hasta hayan ganado los compañeros. Sí, muy bien, Laura. Roemers, el amigo de Macri y dueño de los laboratorios, es el tercer tipo que pasó los 1.000 millones y está en esa revista Forbes, ¿viste? Donde aparece. Por supuesto que Bill Gates está con 60.000, 65.000 millones, un tipo que debe ser, digamos, el más querido y el más odiado al mismo tiempo. Porque debe ser aspiración de mucha gente que tiene quemada el bocho y quiere ser rico como él, pero de mucha gente como nosotros, que dice, ¿cómo puede ser que un tipo tenga 65.000 millones de dólares y la bancarrota de la crisis capitalista en el África, por ejemplo, empuja a los mejores hijos del África a meterse en baúles de auto o meterse en balsa para ir a Europa corridos del hambre. Es decir, ¿cómo esta injusticia, esta desigualdad en el mundo? Bueno, también se expresa en la Argentina la desigualdad. Y en la medida que nosotros no tengamos en cuenta esta desigualdad para resolver la pobreza y la indigencia, bueno, nos va a ir muy mal. Te cuento, ¿qué pasó? Te cuento que ayer estuve reunido con la ministra de Desarrollo Social de Capital. A ver. Bueno, fue la presentación, fui con 6-7 compañeros más de la CETEF, fue una presentación para plantearles a nivel general cuál va a ser nuestro objetivo, qué objetivo nos pusimos. Y vos sabés que, no sé, me dio la sensación o que nos estaba cargando o que fue muy respetuosa, cargando en el sentido de que pues siempre nos peleamos muchísimo en las reuniones, por supuesto, pero esta vez bajaron, no sé, bajó los decibeles, estuvo bueno, pues pudimos dialogar. Nosotros le planteamos varias cosas. Primero, ir por un convenio colectivo de trabajo a todos los cooperativistas de la Ciudad de Buenos Aires. No puede ser que en una cooperativa con el mismo trabajo uno gane 6.000 y el otro gane 4.000. El puntero, presidente de la cooperativa, se está quedando con guita. Es decir, y aprovechamos porque dijo que tenía un registro de unas 200, 300 cooperativas en la Ciudad de Buenos Aires, lo que le dijimos, bueno, dame los datos de esas 200, 300, vamos a ir cooperativa por cooperativa para hablar con los trabajadores y plantear un convenio colectivo de trabajo. Sus asesores que estaban al lado abrieron los ojos como diciendo, se viene la hecatombe, sí, claro, vamos, porque el trabajador de la cooperativa tiene una doble explotación, esas cooperativas son contratadas por el Estado, tiene una doble explotación, que es el Estado como patrón, pero también el presidente de esa cooperativa, que en realidad es una empresa donde hay un dueño que la... Entonces hay una doble opresión, una doble explotación. Por supuesto que hay convenios cuando contratan las cooperativas donde las mujeres cuando se embarazan no son parte de una discusión, no tenés días por estudio, si llueve tenés que salir a recoger la basura igual. Bueno, vamos a tener un laburo increíble. En segundo lugar, le planteamos el tema de la indigencia. Para ellos hay 140.000, para nosotros hay unos 180.000, pero no importa el número, en función de si lo podemos resolver. Y nos comprometimos a traer un plan lo antes posible de cómo resolver la indigencia. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que discutir una política de ingreso a 35.000, 40.000 familias en la Ciudad de Buenos Aires, que por supuesto están detectadas, muchos viven, ya se hizo un relevamiento de familias en situación de calle, eso es la mitad de lo que se necesita, y bueno, nada, es una política de ingreso. Y le dijimos que, por ejemplo, con 80 millones de pesos por mes se resuelve una política de ingreso, es decir, resolvemos el 50% de la indigencia en la Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto que nos miraron y nos dijeron, pero nosotros tenemos un presupuesto de 11.000 millones de pesos, por supuesto, claro. Por eso estamos diciendo 11.000 millones de pesos se lleva a desarrollo social, que sabemos que van a la basura, no están distribuidos de tal manera en que podamos atacar y resolver el problema de indigencia. La Ciudad de Buenos Aires puede resolver el problema que tiene con la indigencia. Estoy sin radio, no sé qué hora es, me estoy yendo medio al... estamos bien, y 13. Son 13 minutos, pero qué queremos decir. La ministra se queda claro. ¿Qué es esto de que los sectores populares, las organizaciones populares tengan propuestas? Bueno, estamos llevando propuestas ingeniosamente, sacar de acá, poner de allá. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que con la plata que tiene el desarrollo social, bien administrada, repartida equitativamente, la Ciudad de Buenos Aires en 30 días resuelve el problema de la indigencia. Porque es el primer distrito, por supuesto después de la provincia de Buenos Aires, es el primer distrito con un presupuesto alto, con este per cápita de 85.000 pesos por persona, que sabemos que hay una desigualdad increíble, pero resolvemos el problema de la indigencia. ¿Vale la pena? Esto es discutir la riqueza. Una ciudad rica que no tiene déficit, por supuesto que genera deuda, por supuesto que genera grandes negocios y pingües negocios para aquellos parásitos que viven empresarios que vienen de la obra pública, socios menores del Círculo Rojo de la Ciudad de Buenos Aires, con Erstein a la cabeza. No sé si vamos a poder hablar hoy con Valdivieso, pero estaría interesante porque inclusive, cómo te engañan, ¿no? Te ponen un polígono, el polígono significa una delimitación en la Ciudad de Buenos Aires de dónde va a ser la urbanización de la 31, que es la Villa 31 y un poquito más. Bueno, eso están vendiendo tierra. Bueno,

la previsional, la tributaria, hay de educación, hay de salud. ¿Cómo la ves? No, la verdad que el gobierno ha avanzado en un plan completo, bien armado por lo más concentrado del poder de la Argentina y transnacional, y particularmente supervisado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Es decir, la reforma en el sistema sanitario de salud, la implementación de la CUF, y el tema de la reforma previsional son tremendos para el país, para los jubilados, para la seguridad social, para la atención sanitaria de los que menos tienen. Si era ahí una decisión, una orden así concreta del Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Macri, de que debe bajar el gasto de la seguridad social en 5 puntos del Producto Bruto Interno. Uh-huh. Esto es, de 9 puntos que hoy es el gasto social en nuestro país, bajarlo a 4 o 3,5. Lo ideal para ellos es 3,5, pero bueno, no le va a dar porque es demasiado. Eso va a implicar un impacto directo en las asignaciones universal por hijo, un impacto directo en los planes sociales, en el tema de las jubilaciones, de las pensiones. Bueno, quieren transformar el sistema jubilatorio de nuestro país en un sistema de pensiones, básicamente, para después dar paso otra vez al sueño de estos neoliberales, que es volver a instalar un sistema mixto, ¿no? Privado y estatal. Como eran las AFJP antes, decís. Claro, una cosa similar, sí. Sí, parecido a Chile, ¿no? Parecido a Chile pero van a querer utilizar el ejemplo de algún país europeo que lo tiene, sí. Y que no le va tan mal, pero claro, tiene una economía mucho más sostenible, mucho más estable que la que tenemos nosotros. Pero bueno, todo lo que tenga que ver privatizar aquí en Argentina huele mal al pueblo argentino, y entonces esto le buscan la vuelta muy inteligentemente para que parezca un accidente, que parezca un accidente y no que están asesinando a la seguridad social, por eso. Sí, es clarísimo lo que decimos, porque por un lado tenemos a la misma gente que con una incidencia que le gusta al gobierno de Macri, pero por el otro lado le preguntaba sobre las empresas públicas, si las quiere estatales, o la educación o la salud la quiere estatal. Es algo contradictorio, solamente se explica porque hay una falta de conducción política en el país, que sea clara, pero bueno, tenés esto, ¿no? Esta doble, si se quiere, doble vara. Apoyan a Macri, pero quieren empresas públicas, porque el pueblo argentino ya vivió lo que fue las privatizaciones, ya vivió el saqueo, ya sabe lo que son los tarifas, y bueno. Pero te quería preguntar, ¿qué balance haces de la semana pasada? La enorme marcha donde fuimos, estuvimos un montón de compañeros, compañeras, diversos, sí, de las organizaciones, los laburantes. ¿Qué balance hacen ustedes, o vos, mejor dicho? No, muy positivo. Muy positivo, claro. Me preocupa que, bueno... No. La construcción de la unidad en la Argentina es un camino difícil, siempre fue, claro, porque primero porque no, ideológicamente no somos todos iguales los que estábamos ahí, sí, y estamos haciendo un esfuerzo de madurez política para poner por encima los intereses de los trabajadores, más que lo que pensamos, lo que me gusta estar al lado de tal o de fulano de tal. Sin embargo, bueno, hasta ahora venimos bien, pero hay mucho protagonismo exacerbado en algunos dirigentes, y cuesta después. Queremos darle continuidad lo más pronto posible, después de la marcha del otro día, porque hay que darle continuidad a esto. Sí. Y estamos las dos CTA planteando, bueno, intentando hablar con Palazzo, con Pablo, o Moyano, para que fijemos una fecha. Si el gobierno dice que el 20 de diciembre va a tratar la reforma laboral en el Senado, primero es una provocación, porque el 20 de diciembre nada más ni nada menos, una fecha muy dolida, muy querida por los argentinos, las organizaciones del campo popular, muy sentida, y va a haber movilizaciones, y si a esto se le agrega que van a tratar la reforma laboral, va a haber una multitud tremenda en la calle, y nosotros estamos pensando que habría que hacer un paro, con no un paro general, porque si no se quedan todos en la casa, un paro con un abandono de tarea al mediodía y salir a la calle masivamente. La otra es ir la semana que viene o esta semana, pues estamos detrás de qué día se va a tratar en la Comisión de Previsión, el dictamen en diputado de la reforma previsional, y queremos ir los cuatro con un grupo delegado de cada una de las organizaciones al Congreso, a caminar los despachos y a decirle a los diputados que no pueden votar esa barbaridad. Que si bien el Senado la votó, ellos no la tienen que votar. Así que queremos hacer este hecho político en el Senado, que no te puedo decir cuándo, porque estamos pendientes de qué día tratarían los diputados en la Comisión de Legislación Previsional este tema. Pero estamos discutiendo estas cosas y estamos tratando de que esta semana haya una reunión para ver cómo continuamos con una medida mucho más fuerte antes de que se termine todo, porque acá el 22 de diciembre, 23, está complicado. Ya estamos terminando. Bueno, esta historia empezó cuando, porque vos sabés mejor que yo, que en el Congreso tiene minoría el PRO, digamos, y siguen sacando todas las leyes. Esto empezó cuando votaron la vuelta a los mercados financieros internacionales, allá por el marzo del 2016, donde ya vimos que había algunos diputados que no son de extracción de Cambiemos, pero que son muy gauchitos a la hora de votarle las leyes antipatria, antipueblo a este gobierno. ¿Cómo se genera esa contradicción, ¿no? ¿O cómo la ves vos, ¿no? Tal vez de partidos otrora populares, ahora votando las leyes de ajuste contra el pueblo. Mirá, yo creo que son partidos del sistema, en realidad. En un momento, bueno, formaba parte de tal vez del kirchnerismo, el Frente para la Victoria, cuando estaban Néstor Kirchner, Cristina, y tenían una actitud más democrática, porque había una decisión y una orientación desde el Poder Ejecutivo diferente a la que hoy. Hoy una decisión neoliberal y estos tipos ahí muestran lo que son. Sí. Son capaces de camuflarse en época de gobiernos un poquito más populares y a la hora de aparecer un gobierno neoliberal son los primeros neoliberales. Y se juntan y terminan votando juntos las leyes que perjudican al pueblo argentino. Por eso también esto nos remite a hacernos una autocrítica a las organizaciones de cambio popular, de no tener nosotros una fuerza. Exacto. Que salga de los trabajadores, de los movimientos sociales, de los barrios, de las cooperativas, de las organizaciones de derechos humanos, de todos los luchadores que viven como hablan, no que dicen una cosa hoy, mañana otra cambian, levantan la mano. Bueno, lo que hicieron el otro día con la reforma previsional es algo vergonzoso. Mm. Pero bueno, al Perovich, ¿qué va a votar al Perovich? Multimillonario el tipo ese. Claro. El senador ahora de Tucumán. Y fue el primero en levantar la mano por la reforma. Pero el Pichetto es una vergüenza, es una práctica política de la vivar. Eso no es lo jóvenes ven, eso dice la política es una mierda en nuestro país. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que cambiar, tenemos que hacer un esfuerzo, luchar para parar el ajuste, pero también tenemos que tratar de aprender de que todo esto nos pasa porque estamos partidos en 20 partes. En 20 pedazos. Pablo, con la movilización de la semana pasada, creo que fue el miércoles, ¿no? El 29, sí, no me acuerdo. Sí, miércoles. El miércoles. Ahí, por supuesto, estuvimos ahí. ¿Nace una nueva central en la Argentina? ¿Cómo la ves? Bueno, mirá, ojalá se pueda avanzar en un nuevo... Yo dije, creo que estamos a la puerta de un nuevo reacomodamiento sindical en nuestro país. No es fácil acá romper viejas estructuras, sacarse el polvo de encima, y tratar de romper el corporativismo que tenemos cada uno. El corporativismo dice, no, yo soy la CTA, yo soy la otra CTA, yo soy la CGT. Bueno, yo creo que hay que bajar y dar de vuelta. Hay una crisis tremenda. La gente está dispuesta a pelear, los trabajadores están dispuestos a salir a la calle y lo demuestra cada movilización. Lo frustran los dirigentes. Lo que pasó el 22 de agosto, cuando Mil dio un discurso de 10 minutos, salieron todos corriendo, o anteriormente en marzo de este año, que terminaron bajándose corriendo del escenario, la CGT, porque no le ponía fecha al paro. Si son muchas frustraciones que la gente, más que nada los jóvenes y las comisiones internas combativas, no se bancan más. Entonces, me parece que esto ha llegado a un punto con el tema de que el triunvirato le ha dado consenso a la reforma laboral, que es un punto que no tiene vuelta atrás, me parece. Así que supongo que esto, más temprano que tarde, va a recaer en un nuevo ordenamiento sindical. Bueno, a diferencia tal vez de otras épocas, el protagonismo de los trabajadores, siendo los primeros en el movimiento obrero organizado, ¿no? Ser los primeros en dinamizar los sectores más dinámicos dentro de para dar la pelea, de enfrentarse contra el gobierno, sí, implica una responsabilidad muy grande, muchas veces porque esta ausencia de un partido, de partidos populares, de partidos que puedan conducir la política y la transformación en la Argentina, digamos, esta ausencia implica recaer la responsabilidad en los dirigentes sindicales, por supuesto honestos, combativos, que quieren hacer las cosas bien, y bueno, muchas veces tampoco estamos preparados, ¿no? No, lógico, pero en la historia de la Argentina y de los pueblos, donde había una gran presencia de clase obrera, trabajadora, no es el mismo caso que en Bolivia u otros países de América Latina, donde los sectores campesinos tenían más influencia que los trabajadores de la fábrica, ¿no? Pero en casos como el nuestro, históricamente fueron los trabajadores, fuimos los trabajadores los que protagonizamos y empujamos los grandes cambios en nuestro país. No se puede pensar que en la Argentina se puede cambiar, se puede transformar la realidad en favor de una distribución más justa de la riqueza, en favor de tener una democracia más participativa, en favor de tener mejoras de fondo para nuestros hijos y los jóvenes y las mujeres en nuestro país, si no hay un proceso donde la clase obrera, la clase trabajadora, juegue un papel determinante. Esto no lo puede llevar adelante ni la clase media, ni la clase media podrá acompañar. No termina siendo arrastrada por... Sí. Bueno, ahora el macrismo la ha seducido. Y esto. Entonces, el problema es cuando la clase trabajadora y los movimientos populares estamos dispersos, porque este es otro tema que hay que evaluar. No puede haber 20 marchas distintas cuando estamos frente a un ajuste brutal como el que está habiendo. No pueden querer los partidos de izquierda liderar un proceso donde los más afectados somos los trabajadores. En todo caso podemos liderarlo juntos, pero no, disputar a ver si lidera el FIT, lo digo claramente, o lideramos este espacio que tuvimos la semana pasada. Me parece que es una contradicción falsa, que lo único que hace es hacerle juego al neoliberalismo de nuestro país. Sí, y aparte, bueno, un poco es antihistórico, como planteas vos, son los sectores laburantes los que tienen que encabezar, no los partidos que supuestamente representan a los laburantes. Me parece que tiene que haber una representación genuina, pero bueno, también es la historia de este país, ¿no? La izquierda media sectaria, que hace muchos esfuerzos con militantes muy valiosos, pero bueno, sus direcciones históricas también, ¿no? Digamos, como que se asustan cuando llega el tiempo. A mí lo que nos preocupa es las grandes peleas, quedamos en divididos, ¿no? Fragmentados, pero grandes peleas que estamos dando, pero que después capitalizan otras, como decís vos, ¿no? Debemos dejar de votar esos partidos que terminan representando los intereses de las patronales, que se disfrazan de populares en la hora de las elecciones. Entonces, bueno, ¿cómo lo acumulado de la lucha, de la experiencia, lo vamos transformando en propuestas políticas? Porque, ¿de qué se trata la política? De plantear qué país queremos. Y cuando vos bien decís, un país en favor, o una pelea en favor de la distribución de la mejor de la riqueza, una democracia participativa, vos lo que estás diciéndonos, que ¿cómo imaginás ese país que viene? Entonces, eso, llevarlo a la práctica, se nos complica. Pero bueno, me parece muy importante el proceso de unidad que está, inclusive que anunciaron con lo que vendría a ser la otra CTA. Sí. ¿Cómo viene eso, Pablo? No, viene muy bien eso. Qué bueno. Nosotros, ojalá se pudiera armar. Acá hay procesos que llevan años y otros que, al calor de la lucha, se concretan inmediatamente, ¿no? Sí. Estamos, como te dije, ante un reacomodamiento del sindicalismo en nuestro país. Ojalá que el proceso vaya más allá de la unificación de las dos CTA, que eso casi, está casi asegurado que va a ocurrir a corto plazo. Pero tal vez en ese marco de esta confrontación, de esto de acumular fuerza, concentrar fuerza para golpear más fuerte al plan de ajuste del macrismo, tal vez podamos terminar en una cosa más grande con la corriente federal y con el sector del moyanismo. Ojalá. Bueno, anotarnos, digamos, también la idea, como, si, no sé si sabés, pero nosotros somos parte de la CETEP. Ahí me parece que ahí hay una identidad de laburante. Los compañeros, somos miles, digamos, están peleándose con todo el mundo para que nos reconozca como laburante y no como desocupado. Eso tiene que ver con una vuelta de rosca en la conciencia, ¿no? Porque es muy diferente pelearla de lo desocupado de lo laburante. Entonces los compañeros que están organizados en la cooperativa, qué sé yo, están. Hay un sector que está emergiendo y es el de los trabajadores de la economía popular, que también busca la unidad para, pues esto es lo que decís vos, ¿no? Digamos, el protagonismo de los laburantes para transformar, porque nosotros queremos ser parte de esa transformación y si no estamos, muchas veces estamos invisibilizados o se olvidan de nosotros. Estuvimos ahí en la plaza, la verdad muy contento. Yo creo que este proceso de unificación ahí con que de las dos CTA habría que hacer, yo creo que lo están haciendo, digamos, algo con Cachorro también tendría, ¿no? ATE también tendría que estar, o ATE, digo, Cachorro. Pero tendría... el problema es que ATE es un sindicato, y ATE tiene que entender, te lo digo yo que fui secretario general de ATE 8 años. Sí. Yo fui uno de los fundadores de la agrupación ANSATE y de la Vista Verde de ATE. Lo que pasa es que ATE tomó un rumbo hoy y demasiado sectario. Primero partió la CTA autónoma, no sé yo. Después de eso, termina ahora en la marcha de mañana con el Frente de Izquierda. Sí. Y no vinieron, vos viste que vos que estuviste en la plaza conmigo y con todo que estuvimos la semana pasada, ATE no participó, llamó a sus afiliados a no ir. Ricardo Peiro, que está con Cachorro, hizo declaraciones terribles en el medio de el día de la mañana de la marcha, diciendo que éramos todos burócratas los que íbamos ahí. Entonces, ¿entendés? Con políticas sectarias de ese tipo es muy difícil. ¿Entendés? Y yo lo conozco, Cachorro, de mucho tiempo, porque creo que es un compañero que hizo un proceso para atrás en los últimos años respecto al tema. Maneja mucha plata, porque ATE es un sindicato poderoso, lo sabré, como te digo, 8 años secretario general, maneja una chiquera muy grande, pero todo no se puede con la plata. Hay que también tener actitud en la vida, hay que tener coherencia. Y bueno, o sea, así que sí, debería ser parte, pero hay que deponer eso, de que yo soy el único bueno y todo lo demás son todo una porquería, porque así nosotros construimos unidad. Son todos traidores, yo soy el único bueno. No hay forma. Sí, por sí. Entender lo que te digo. Sí. Si fuésemos todos. ¿Qué unidad construir? ¿Sí? Acá, yo y dos más que están en lo mío somos los únicos inmaculados, intachables, para la gente del caballo, pero si no, así. Si yo hubiese pensado, si hablamos de autonomía, la sociedad autónoma, que yo conduzco, defiendo la autonomía de verdad. De todos los partidos políticos, de todos los grupos económicos y de todos los gobiernos. Sí. Y así lo mostramos. Vos lo dijiste cuando arrancaste el programa, y te lo agradezco, que yo soy un dirigente coherente, que he planteado peleas contra el ajuste, más allá del gobierno que esté. Sí, estás planteando la defensa de los intereses de los laburantes, claro, el mismo denunciado que... Es una concepción de clase. Sí. Escuchá, pero pará, no te calenté. Escucha esto. Yo creo que vos sabés que yo estoy de acuerdo con esto, porque si fuésemos todos iguales sería otra cosa el tema de la unidad. Claro. Ahora, me parece que hay muchas veces cuando está muy encontrado el asunto, hay terceros que tenemos que aportar y hacer llamamiento y convocatoria. Igual a mí me parece súper valioso el paso que dieron digamos, en la CTA, en las dos CTA, empezar un diálogo, eso venía muy mal hasta que realmente con este gobierno nos pusimos las pilas y bueno, se planteó. Y hay un y es ejemplo, porque, digamos, me parece que los dirigentes eso es lo que tienen que hacer, hablar menos y dar más ejemplo. Dos CTA que estaban separadas, que se mataron durante un tiempo, viene el plan de ajuste, juntos salimos a la calle. Me parece que eso es el camino cuando a la hora de pensar. Así que bueno, totalmente. Digamos, por supuesto. Todo lo que ustedes puedan ayudar, bienvenido sea. Sí, claro. Yo estuve en la reunión. ¿Sabes que estuve en la reunión preparatoria de la marcha del 6? Que van a hacer. Y planteamos, che, no falta gente. Bueno, ahí lo planteamos con el gringo Castro, ahí de la Cetadio, che, pero acá falta un montón de gente. No importa. Salió eso. Bueno, Pablo, en 20, 22 minutos, no sé, de que duró la charla, repasamos un montón de temas. La verdad que sí, muy bien. Te vuelvo a llamar dentro de 15 días, 20 días, para ver cómo pasa, dale, cómo está la movida. Y cuando quiera voy ahí a visitarte. Dale, gracias, Pablo. Gracias. Bueno, saludos a los tuyos. Bueno, igualmente ahí, a los compañeros de la CT. Gracias, che. Bueno, Pablo Micheli, hablamos de todo, increíble. Compañero que es cierto, vos fíjate que cuando sale en la tele hace 3 años está diciendo ahora lo mismo, pero no lo mismo como a la hora de repetir como loro, sino teniendo en cuenta quién es el gobierno, quién es el enemigo y quiénes son los trabajadores. Me parece que en la medida que podamos tener esa coherencia en la militancia, por supuesto que son ejemplos. La unidad de la CTA es ejemplo para seguir, para apostar. También es cierto que las peleas vienen hace rato y bueno, es muy difícil. Cachorro y los compañeros de ATE son buenos compañeros. El tema está muy peleado, hay que apostar a la unidad. Sería interesante ahí que la fuerza que tiene ATE la pueda poner al servicio de la unidad más de los trabajadores. Por supuesto, la CTEP, como sindicato, nosotros vamos cuando nos convoca ATE, cuando nos convoca CTA, cuando convoca Smith, cuando nos convoca... Ahora, también vamos con la autonomía, que implica saber que una cosa es la unidad de acción, la unidad de lucha frente a los programas de ajuste de este gobierno, y otra cosa, por supuesto, es alianzas más o acuerdos más raro, ¿no? Digamos, a mí el Smith realmente no, a mí, sino al conjunto, me parece, los laburantes ha defraudado mucho, que era un tipo que venía con mucha fuerza, venía de un sector muy combativo que era el histórico MTA, y bueno, terminó ahí negociando. Estoy seguro, es una buena persona, no negocia por plata para él, no es que tiene un carpetazo, no, un tipo muy honesto también, pero me parece que fue comido por la interna, el abrazo del oso de los independientes, los gordos dentro de la CGT, y bueno, agarró un rumbo diferente. ¿Por qué? Porque Pablo decía muy bien, los laburantes quieren luchar. Cuando llamaron, ¿se acuerdan? Pone la fecha, ¿se acuerdan cómo cantaban eso? Bueno, los laburantes queremos pelear, lo que pasa muchas veces, los dirigentes. Por eso, cuando el cierre de la jornada esta contra la pobreza ahí en Parque Patricio, decíamos con la cabeza de los dirigentes, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Bueno, esto ha sido uno de los mejores entrevistas. Me parece que Pablo repasó un montón de temas. Así que bueno, vamos a un corte para aflojar tensiones. Ahí me mandaron mensajitos. Dije lo de Roemers, ahí dicen, bueno, nos están viendo, escuchando. Podríamos ir grabando también, salir en vivo, ¿no? Hay muchos programas que lo están haciendo, pero bueno, nada, vamos a un tema musical, afianzamos, tenemos un audio de este tipo diciendo que en realidad pierden plata, pero no pierden poder adquisitivo los jubilados, un diputado Tonelli, digamos, que no existe del PRO, es imperdible ese audio, pero bueno, vamos al tema y después venimos más tranqui. Hasta las 10 de la mañana, La Salada, por FM La Caterva, 97.3. www.fmlacaterva.com.ar. FM La Caterva, Radio Popular. FM, FM, Alternativa. FM La Caterva. fmlacaterva.com.ar. El ajuste mata. Martes 5 de diciembre de 11 a 16. El ajuste mata. Ni un pibe ni una piba menos por la droga. El ajuste mata. No al ajuste del programa de casas de atención y acompañamiento comunitario. El ajuste mata. Este martes 5 de diciembre de 11 a 16, frente al Congreso, exigimos que el gobierno garantice el financiamiento para que sigan funcionando las casas. Ni un pibe ni una piba menos por la droga. No al ajuste del programa de casas de atención y acompañamiento comunitario. El ajuste mata. Ni un pibe ni una piba menos por la droga. We'll be right back. tenemos en este bloque, en este programa, La Salada, un programa hecho de los márgenes. Estamos en comunicación también con Gaby Holguín. Gaby Holguín es representante de esas pequeñas pero maravillosas y grandes resistencias que como hongos crecen en la ciudad de Buenos Aires, que están invisibilizadas, que tienen, no tienen su espacio, por supuesto, en los medios hegemónicos. Gaby es delegada, referente de la feria ahí de San Telmo. Y a partir de una conversación que tuvimos, cómo viene la pelea de ellos frente a los intentos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por sacarlos. Bueno, surgió esta entrevista, queríamos tenerla en el piso, pero no se dio. Pero sí, bueno, no, nos atrevemos a llamarla por teléfono, bueno, para hacerle unas preguntas. Gaby, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Buenos días, Rafa, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien. Sé que estás medio ocupada, ahora vas a tener importantes reuniones, pero queríamos colocar el tema en agenda, que es el de las ferias, en los trabajadores de la economía popular, en las ferias, tu representación, y bueno, ¿cómo está la situación en esta etapa, en este momento, en la ciudad de Buenos Aires? Porque a fin de año siempre empiezan a echar a los trabajadores de la vía pública. ¿Cómo está la situación de ustedes? Bueno, mira, nosotros hace prácticamente 10 años que estamos ahí en lucha. Está bueno lo que dijiste porque, digamos, es un foco de resistencia. Nosotros hemos venido enfrentando los desalojos que sufrieron todos los trabajadores en espacios públicos. Se calcula que en los dos últimos años se han perdido algo así de 15.000 puestos de trabajo de la economía popular en los espacios públicos entre... bueno, vendedores ambulantes, vendedores de punto fijo, los mal llamados trapitos, o cuidacoches, los limpiavidrios, que, bueno, ha habido toda una política de desalojo. Ya se sabe, bueno, el gobierno de la ciudad expresó que no iba a ceder en nada en el espacio público, que en realidad es una consideración que este gobierno tiene de lo que es el espacio público. Nosotros consideramos que en general cualquiera puede verlo en las calles, que hay una especie de extensión de la propiedad privada hacia el espacio público. En San Telmo, por ejemplo, y en el sur de la ciudad de Buenos Aires, eso se ve claramente, no solamente en emprendimientos inmobiliarios privados, que hacen que se encarezcan muchísimo el metro cuadrado de barrios como San Telmo. Nosotros le llamamos el proyecto de Puerto Maderización del Sur, para que se entienda con facilidad, sino que además, por ejemplo, en San Telmo hay una nueva forma de negocio, que es esa extensión de las franquicias y de los bares y de los negocios en unas plataformas de madera que no solamente ocupan la vereda, sino que además ocupan la calle sí, con unas barandas a las cuales solo se puede acceder si se consume. Entonces, digamos, en ese ejemplo está el claro concepto que tiene del espacio público este gobierno, una extensión de la propiedad privada, del mercado y de los negocios privados. Y, digamos, en ese concepto es difícil a veces conjugar la existencia, la vida, la realidad de los trabajadores y sus familias. Esto es bueno aclararlo porque si no, el ciudadano porteño por ahí piensa que nuestro conflicto es un conflicto de ordenamiento del espacio público. Y nosotros en ningún momento nos oponemos a el ordenamiento del espacio público para que haya una convivencia de todos los sectores. Entendemos que a veces se hace muy difícil porque nuestra realidad crítica hace que busquemos trabajo en forma desesperada y a veces el espacio público se desordena, pero justamente sentimos que todas las partes tienen que sentarse a acordar una convivencia en una realidad que es inevitable. O sea, el gobierno de la ciudad y otros gobiernos también tienen que entender que la realidad de la economía popular llegó para quedarse, no a lo mejor porque sea nuestra elección, porque nosotros no lo estamos haciendo, digamos, de pastoteros, sino porque es una realidad del capitalismo, que cada vez hay menos fuente de trabajo y cuando las hay de baja calidad, y trabajar en el espacio público es uno de los lugares, digamos, que todavía sigue siendo... prácticamente a veces la última valla de contención antes de la marginalidad. Casi todos los desplazados del mundo, las personas que han estado privadas de su libertad, los inmigrantes, los desplazados por los desastres naturales, los conflictos bélicos, uno de los primeros lugares a donde intentan buscarse la vida es vendiendo en el espacio público. Sí, entonces, entendiendo que es una realidad global que llegó para quedarse, a los gobiernos no les va a quedar otra que en algún momento pensar formas de regular el trabajo en el espacio público, y eso significa que van a tener que sentarse con los trabajadores para darle otro sentido, digamos, un sentido más humano y más apegado a la realidad, porque con desalojos y con violencia no se va a poder solucionar. O sea, es como barrer un problema bajo la alfombra. Sacan a los trabajadores de Flores y se van a otros lados a trabajar, ¿no? Claro. Y San Telmo es uno de los lugares donde todavía siguen yendo muchísimo los trabajadores desalojados de otros espacios. Sí, justamente sobre eso, ¿qué tal, Federico? Te saluda. Te quería preguntar, porque yendo por San Telmo, uno ve como justamente, lo contrario, o más bien justamente el énfasis de lo que vos decís, ¿no? Se avanza sobre los trabajadores más viejos del mercado, por ejemplo, se vende a firmas extranjeras, a bares extranjeros, cosas más para turistas, y bueno, también se avanza, como decía, sobre la calle, sobre el espacio de trabajo que es el de ustedes. ¿Qué perspectiva tienen ustedes para, qué plan de acción, qué piensan hacer al respecto, o qué manejo tienen para esto? Mira, nosotros siempre apostamos al diálogo, esperando que en algún momento haya algún tipo de entendimiento. Hemos tenido muchos acercamientos para lograr una propuesta en común. Nosotros sabemos que cuando hay un conflicto y hay que resolverlo, todas las partes tienen que ceder un poco, pero eso es dependiendo de la vulnerabilidad de cada uno. O sea, nosotros no nos pueden poner en la misma categoría que franquicias de marcas extranjeras que vienen a hacer una inversión a la Argentina. Nosotros somos trabajadores que tiramos una mantita en el piso y con un poco de suerte a veces tenemos un puesto. Entonces consideramos que el Estado justamente tiene la obligación de velar por los derechos de los más vulnerables, equilibrando esa relación. Digamos, hemos intentado muchas veces, ha habido muchos acercamientos, pero la verdad que nunca pudimos llegar a una solución. Hemos tenido, causas, sobreseimientos. Nosotros lo que proponemos directamente es que se creen en toda la ciudad, y tal vez en San Telmo pueda ser uno de los primeros espacios. A nosotros no nos gusta la palabra microemprendedores o emprendedores, pero bueno, algún sector del gobierno, algún sector académico les parece esa palabra correcta, no importa cómo nos llamen, si nos quieren llamar emprendedores populares, pero tiene que haber ferias de la economía popular, ferias populares en toda la ciudad, y esas ferias está bien que estén reguladas, que tengan un funcionamiento acordado entre los trabajadores, el Estado, los vecinos, los pequeños comerciantes. Nosotros proponemos eso, pero lo que de ninguna manera estamos dispuestos a ceder es lo que hemos logrado nosotros en la calle. Nosotros logramos ordenar el espacio público, organizarlo, no organizarlo uniformándolo, sino que lo organizamos de acuerdo a las necesidades del espacio, de los trabajadores, de los vecinos. Nosotros no lo invadimos. Entonces nosotros queremos que ese grado de organización, que ha sido exitoso, porque de hecho creamos fuente de trabajo donde no la había, y eso se hace en forma organizada, no queremos que retroceder de eso. Muy bien, así, Gaby. Mientras se mantenga, ¿hay alguna propuesta? La cantidad de trabajadores. Hola. Y las cuadras, estamos dispuestos a sentarnos a conversar. ¿Sí? Muy bien, ¿hay alguna propuesta? ¿Hay una convocatoria? Hola. Sí, nosotros tenemos algún canal de diálogo, pero la verdad es que hasta ahora está bastante estancado el diálogo. Estaremos ¿cómo? Ahí, que estaremos ahí para junto a los trabajadores. Para mí no hay que ceder nada. Siéntanse con el apoyo y yo no imagino la ciudad sin los vendedores, sin la Feria de San Telmo, ni la Feria de Plaza Francia, ni los trabajadores de Liniers, es una ciudad nuestra, es una ciudad, me parece que siéntase con la fuerza, me parece que están recontra instalados y con la solidaridad de todos. Te mandamos un beso. Estamos prestos a que cuando nos llamen, nosotros vamos a estar ahí o usar de este programa como una plataforma para comunicar cada una de las cosas que ustedes necesiten. Bueno, les agradezco muchísimo. Nosotros ya de antemano siempre contamos con los compañeros de la CT, justamente por pertenecer a la CT, claro, pero bueno, más con los compañeros que han desplegado una lucha en esta ciudad como han hecho ustedes. Así que muchísimas gracias por la difusión. Muy amable. Volvemos muy rapidito, se nos va el programa, nos encanta este programa, pasa así, tac. Fede tiene algunas cosas para decirnos, como siempre, la agenda de luchas populares. Sí, vamos a darla rapidito, pero no podíamos dejar de mencionar porque hay varias cosas. Hoy en Congreso, de 11 horas en adelante, la Jornada Nacional de Lucha No al Ajuste de CACS para exigir un aumento presupuestario. Porque justamente para variar siguen bajando el presupuesto. Como empezamos el programa, hoy a las 12 conferencia de prensa de las abuelas de Plaza de Mayo junto a la familia de la nieta número 126. Nuevamente, como decíamos antes, algo para celebrar, una buena noticia en el programa cada tanto, ¿no? Bueno, después hoy a las 14 horas la sentencia del juicio AVO 3, donde se juzgarán a 9 genocidas imputados por 352 casos de crímenes de lesa humanidad. Así que bueno, seguimos avanzando ahí con la restitución de la memoria de nuestro pueblo, ¿no? Después, el miércoles 6, es decir, mañana a las 6 y media, en el anfiteatro Eva Perón de Ate Nacional, Belgrano 2527, panel de debate, desafíos populares ante la reunión de la OMC y la ofensiva neoliberal, donde vamos a estar participando con Movimiento Popular La Dignidad, también Patria Grande, ATAC y GEAL. El jueves 7 a las 12 horas, el mediodía, el clásico jueves de las madres, en Plaza de Mayo, la marcha de resistencia de la línea fundadora. El viernes y el sábado 8 y 9 de diciembre de 2017, encuentro nacional sobre personas en situación de calle, acá cerquita nomás en San Antonio 971. Eso es Ávila, convoca Ávila, el Proyecto 7, un excelente trabajo, otro foco de resistencia acá en la Ciudad de Buenos Aires. Yo me gustaría armar tipo TEG, así como un mapa, sí. Un mapa de las resistencias en la Ciudad de Buenos Aires. Lo ponemos a contarla y si la llegamos a enhebrar, no sé, arde la ciudad. Totalmente, sí, ¿no? Si la llegamos a enhebrar, no hay nada más para hacer, ya está. Yo tengo una, pará. Dale. El jueves 7 en la estación ahí de Gleu, una convocatoria que hacen los vecinos, las organizaciones sociales ahí en Almirante Brown. Sí. También una jornada contra la pobreza, se quieren organizar. Muy bien por ahí. También está pegando esto de discutir la riqueza para resolver la pobreza, también de la Ciudad de Buenos Aires para allá. Me parece bárbaro. Es que es la única forma, así que qué bueno, porque así también hacemos este programa, no solo la capital. Marcha. Sí. Marcha, mañana marcha, la marcha de ¿lo dijiste? ¿No? ¿Lo dije? No. La marcha de ATE y de algunos sindicatos con organizaciones también, creo que es a las 4 de la tarde, la marcha general también en contra de la reforma previsional, tributaria, la contrarreforma laboral, etcétera, etcétera. Bueno, esta es la agenda, nos quedó un montón de cosas, pedimos disculpas si aquellos están emprendiendo grandes peleas, no llegamos a decirlas todas. Bueno, nos vemos la semana que viene a la misma hora, martes a las 9 de la mañana, por FM La Caterva, desde acá, desde Barraca, pero como salen por internet, lo pueden escuchar en el mundo entero. Gracias, chicos, gracias a los operadores, los compañeros de laburo. Nos vemos la semana que viene. FM La Caterva. Escucha La Salada. Los martes, de 9 a 10 de la mañana, Nahuel, compañero de la CT, compañero de 22 años, un pibe más de los barrios, fue muerto por la espalda por prefectura, albatros de la prefectura. La Salada. Programa Desde los Márgenes. Con la conducción de Rafael Klexer. Nuestra construcción simbólica del enemigo interno que necesita el gobierno para justificar la represión.